mundo, las tendencias naturales del hombre, que son las que nos dan el sustento de los derechos del hombre, de los derechos humanos, y cómo la sociabilidad permite, ¿querés cambiarle la sociabilidad natural permite que esos derechos el hombre los pueda concretar en la vida comunitaria? Hemos visto recién la última parte cómo hay posiciones o posturas ideológicas contrarias a que la sociedad es algo natural, tanto desde el punto de vista del marxismo como del anarquismo, los distintos totalitarismos, que son contrarios a esta posición de que la sociabilidad humana es algo natural. Y es fundamental ver ese concepto, ¿por qué? Porque desde allí emergen los principios que ordenan la sociedad. Fíjense, ¿se mejoró ahí? Entonces decíamos, ¿se escucha mejor o no? Parece que no. Hola, hola. Hola. Algo hay, pero debe ser una más delicada. Persona y que busca un fin que es común. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Por ejemplo, si nosotros fuimos un ómnibus para ir a Mendoza, ¿sí? Estamos unidos, pero físicamente con el resto de las personas que viajan en el ómnibus. Una vez que llegamos al destino de Dios, se dispersa, se disgrega, además, quizás ni sabemos quién está sentado al lado nuestro en ese colectivo. No es formalmente un grupo social, en ese momento simplemente somos un grupo agregado de personas. En cambio, somos un grupo social los que venimos a este colegio. ¿Por qué? Porque tenemos un fin común, compartimos un espacio, hay ideales, hay una mirada institucional, etc. Es un grupo social. Es un accidente de relación. ¿Por qué? Porque algún día vamos a ingresar y algún día no estuvimos en este grupo social. En cambio, la sociedad es un grupo social que es permanente, ¿sí? Va desde nuestra naturaleza, desde el inicio de nuestra naturaleza, hasta el fin. Fíjense que hasta el punto de vista sobrenatural, la Iglesia nos presenta el modelo de la sociedad trinitaria como modelo de la sociedad familiar y modelo de la sociedad humana. Y nos dice, no nos salvamos si no es socialmente, no nos salvamos individualmente, se dice, parece no es vacío, usando este ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente el orden social es lo que me permite a mí no solo el desarrollo de lo físico, de lo intelectual, de lo moral, sino también de lo sobrenatural. La Iglesia es una sociedad, es una comunidad. Iglesia es. ¿Se entiende esto, cierto? Bien. ¿Cuáles son los elementos del grupo social? Tenemos por un lado la unidad práctica, es lograr el propio fin común. No hay unidad si no hay un fin que nos une. Hay una organización, por elemental que sea siempre en un grupo social, hay un mínimo de organización donde se distribuyen funciones, roles, competencias, jerarquías. Hay normas, hay principios. Si la sociedad es muy sofisticada, esas normas están expresadas jurídicamente, por escrito, con un procedimiento de sanción. Hay normas, por ejemplo, en el grupo social más básico, como familia. El papá, la mamá impone normas en la vida social familiar. Esas normas son consuetudinarias, por costumbre, por un aconsejamiento. No es que haya reglamento de la vida familiar en la familia Pérez. ¿Sí? Pero en la familia Pérez dicen, acá los chicos cuando salen dicen no le vamos, por ejemplo, una norma familiar. Si vas a salir, vas a volver fuera del horario previsto, avisar, son normas familiares. El domingo vamos a misa a la mañana, son normas familiares que se van imponiendo. Todo grupo social tiene esas normas. Supone una cierta estabilidad, es decir, perdura en el tiempo, se institucionaliza. No es que sea como esto que decíamos recién del colectivo, subo circunstancialmente, estoy junto a alguien y se dispersa. No, sino que tiene que haber una institucionalidad, una permanencia. Ese grupo social sustenta valores. ¿Sí? Hay cosas que se valoran en tanto grupo, porque lo compartimos, son ideales que compartimos, que transmitimos y que nos identifican. Y finalmente, hay procesos sociales dentro del mismo grupo social, porque nos relacionamos hacia adentro y hacia afuera. Nos relacionamos entre los miembros del grupo y este grupo social, a su vez, se relaciona con otro grupo social que lo ayuda a perfeccionarse. Por lo tanto, no existe una evidencia, digamos, histórica, paleontológica, etcétera, que nos hable de un hombre viviendo fuera de la sociedad. Por eso decimos que la sociedad tiene un origen natural y sobrenatural. Natural porque lo descubrimos por la razón. La razón nos da estos argumentos suficientes para decir de que es natural en el hombre que viene en su propia esencia. Pero también tiene un origen sobrenatural, es decir, Dios ha querido la creación de la sociedad. Hemos visto a través del mandato que le da a Adán y Eva, ¿cierto? Esa unión formal de Adán y Eva para que se procree y funde en chita tierra. Entonces, hay sociedades naturales y sociedades libres. Las sociedades naturales son aquellas que surgen de esta necesidad y de la espontaneidad del hombre, y las sociedades libres son aquellas que van formulándose a partir de estas. Por ejemplo, una sociedad natural es la familia. Una sociedad libre es una empresa para producir un determinado bien o servicio con otra persona. ¿Sí? Pero toda esta realidad, ¿cierto?, es lo que ha ido conformando la sociabilidad humana y ha ido dando forma a las civilizaciones en toda la historia. Y así tenemos distintos grupos sociales. Tenemos grupos necesario en relación con los elementos que se toman en cuenta para unirse. Fíjense, los bienes necesarios para el hombre, ¿no es cierto?, sin los cuales el hombre no puede subsistir, aparecen grupos sociales que nos dan esos bienes. Y así tenemos la familia, la comunidad política y el orden religioso, sin los cuales el hombre no puede alcanzar su finalidad. Tenemos dentro de esos bienes algunos que son contingentes, por ejemplo, el modo en que se organiza. ¿Sí? Yo necesito, por ejemplo, organizar la vida religiosa y lo hago a través de la diócesis, pero podría ser otra forma de organizarla. Es un modelo que el hombre ha ido desarrollando, o la parroquia, no importa el modelo, sino lo importante es que yo necesito el grupo social religioso. Por ejemplo, yo necesito complejizar mi capacidad de estudio, mi capacidad de formación y toda estructura, una universidad, un conocimiento, podría ser de otra forma. Lo que sí yo necesito es, naturalmente, una sociedad que me ayude a estudiar, a comprender la realidad, a aprender. Ahora, ¿cómo lo hago si hago a nivel primario o secundario? Es un convencionalismo, ¿sí? Pero está el grupo social. Y están los grupos sociales perjudiciales en cuanto a los fines del hombre. Por ejemplo, aquellas asociaciones que son ilícitas por sus fines, ¿sí? Por ejemplo, el Ku Klux Klan, Al-Qaeda. He puesto FMI porque realmente es una sociedad que atenta contra el bien de las naciones. Están en relación a los medios que necesitan las llamadas sociedades perfectas. Es decir, es perfecta porque su organización le puede proveer todos los bienes que necesita. Por ejemplo, la Iglesia le provee todos los bienes sobrenaturales que el hombre necesita para salvarse. El Estado nos provee todos los bienes materiales, culturales, que nosotros necesitamos para desarrollarnos como personas. Se las conoce como perfectas. Las otras son imperfectas. Por ejemplo, la familia es una sociedad natural pero imperfecta. La familia no me puede proveer todos los bienes que necesito. Un gremio no me puede proveer todos los bienes que necesito. La universidad no me puede proveer todos los bienes que necesito. Me provee ciertos bienes. Y luego está con relación a qué nos vincula. Por ejemplo, ahí están los grupos territoriales. Somos miembros de un grupo social porque vivimos en un determinado territorio. Los rafaelinos conforman un grupo social que son los habitantes de San Rafael y los vincula a la territorialidad porque hay problemas comunes, intereses comunes, tienen cosas comunes, distintas a los que viven en Santa Fe, en Tucumán, en Mar del Plata. ¿Sí? La territorialidad define ese grupo social y aparecen grupos sociales como la región, un centro vecinal, el municipio. Y los no territoriales, que son los que nos vinculan por intereses. Nos gusta el fútbol y hacemos un club de fútbol, distinto al club de tenis y al club de ajedrez. O me gusta tocar la guitarra, entonces me asocio a un centro tradicionalista, es decir, me vinculo por el bien específico que busco. Entonces ustedes ven la gran diversidad de grupos sociales que hay dentro de este grupo social, que es una expresión de esa natural sociabilidad del hombre. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque todos los grupos sociales se desarrollan y se integran a la gran comunidad, ¿sí? Porque normalmente nosotros tenemos la visión que la sociedad son un montón de individuos aglomerados, ¿sí? Unidos. En realidad la sociedad es una sociedad de sociedades. Y la primera de esas sociedades es la familia, ¿sí? Que es lo que la define Santo Tomás, uno por una y para siempre. La famosa expresión esta que tantas veces usamos, la familia es la base de la sociedad. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Fíjense en esa expresión, es la base sobre la cual se construye el grupo social. Es la célula madre de la cual se va estructurando el tejido social. ¿Por qué la familia es la base de la sociedad? Por sus fines. Porque uno de los fines de la familia es la procreación. Es decir, se ordena al mantenimiento de la especie. Si no, si la familia no cumple con ese rol, se pone en riesgo la conservación de la especie humana. Uno de los fines, precisamente, va a ser la procreación. El otro fin es la educación y manutención de la prole. ¿Qué significa esto? Que ese acto procreador que yo realizo y el nuevo ser humano que traigo al mundo tiene que ser recibido en el grupo social. Santo Tomás hablaba del segundo útero. Así como el útero materno lo mantiene al niño y le permite su desarrollo los primeros 9 meses de vida en un ambiente adecuado, la familia es el segundo útero que recibe ese niño. Sin ese segundo útero no puede vivir el niño. Por eso necesita ser mantenido físicamente, necesita vestido, alimento, protección, acceso a la salud, etc. Un montón de bienes materiales, psicológicos que la familia le brinda. Y necesita educarse, necesita aprender un idioma, comunicarse, conocer sus tradiciones, manejar determinados elementos de la técnica, de la ciencia, que le permiten vincularse e insertarse en la vida social más compleja. Así como nosotros, por ejemplo, cuando nacemos, nos corta el cordón umbilical que nos unía de modo físico a nuestra madre y empezamos a tener una vida independiente en términos, digamos, de subsistencia, la familia ocurre exactamente lo mismo. Durante el tiempo prolongado de vida nos va dando, nos va alimentando a través de ese cordón que es el vínculo familiar y una cantidad de bienes hasta que llegamos a un determinado momento que nos hemos desarrollado, que somos capaces de administrar nuestra propia vida, que tenemos las herramientas necesarias para desarrollarnos y como que cortamos ese cordón umbilical que es la relación con nuestro padre y empezamos a desarrollar un proyecto de vida propio. Y además la familia también ayuda, tiene como fin el sostenimiento mutuo de los esposos. ¿Por qué? Porque fundar una familia no es, digamos, una simple unión, como se la quieren plantear, como si fuera una pareja animal. Es decir, la pareja de animales se aparea y dan como resultado de ese apareamiento una cría. La familia y la unión matrimonial no es eso, sino que en ese contexto, ¿sí?, de amor, en ese contexto de proyecto de vida, en ese contexto de vínculo social, la familia, si bien produce la unión entre los esposos, como consecuencia de la unión entre los esposos viene la vida y se da la vida intrafamiliar, la familia también sostiene a sus miembros y desde la familia se van desarrollando los gérmenes de la sociabilidad mayor. En la familia empezamos a ser sociables, empezamos a desarrollar nuestra sociabilidad, nos introduce, nos mete, digamos, en la vida social. Fíjense lo que nos dice el Popular Progreso, pero la familia natural, monógama, estable, tal como los designios divinos la han concebido y el cristianismo ha certificado, debe permanecer como punto en el que coinciden distintas generaciones que se ayudan mutuamente a lograr una más completa sabiduría y a armonizar los derechos de las personas con las demás exigencias de la vida social. Es clarísima la expresión del Papa, es decir, y fíjense en esto, cuando él habla, los designios divinos la han concebido, es decir, el orden natural la ha concebido y el cristianismo la ha santificado, la ha sobrelevado al rango sacramental, pero sigue manteniendo un rol social, fundamentalmente social, no solo para bien de sus miembros, sino que gracias a ese rol y a ese desarrollo de sus miembros, la familia se proyecta socialmente. Juan Pablo II nos enseña, como núcleo originario de la sociedad, la familia tiene derecho a todo el apoyo del Estado para realizar plenamente su peculiar misión. Por tanto, las leyes estatales deben estar orientadas a promover su bienestar, ayudándola a realizar los cometidos que le competen. Frente a la tendencia cada vez más difundida a legitimar como sucedáneos de la unión conyugal formas de unión que por su naturaleza intrínseca o por su intención transitoria no pueden expresar de ningún modo el significado de la familia y garantizar su bien, es deber del Estado reforzar y proteger la genuina institución familiar, respetando su configuración natural y sus derechos innatos e inalienables. Fíjense la profundidad política de este mensaje. Porque acá, ¿qué es lo que está diciendo el Santo Padre? Está diciendo de que esa función, ¿no es cierto?, de la familia natural, abierta a la vida y con un sentido de desarrollo, debe ser protegida. ¿Por qué? Porque en ella está el germen de la vida social y política. Y cuando se protege o se atiende a los sucedáneos de la familia, estos nuevos modelos mal llamados familia, estos nuevos modelos de unión, no estamos no solo destruyendo la familia cristiana, también estamos destruyendo el orden social. De allí, de que en la obligación del Estado, así no sea un Estado confesional, así no sea un Estado conducido por católicos, desde el punto de vista de Es decir, el sentido es que por la familia el Estado debe ordenarse. Y acá ustedes tienen una mirada que de algún modo, hoy lamentablemente es sesgada en las enseñanzas dentro de distintos grupos, de distintos intelectuales en el ámbito católico, en el ámbito de la Iglesia. Normalmente se presenta el tema de la familia, la defensa y la promoción de la familia solamente en el ámbito del intrafamiliar, es decir, la vida, la relación de los esposos, el desarrollo de la comunidad familiar, hecho que es fundamental, por supuesto. Pero la familia y la convocatoria que la Iglesia hace a la vida familiar es la proyección social de la misma. ¿Por qué? Porque en la familia están todos los problemas sociales reflejados, o los problemas de la familia se reflejan en la vida social. Yo no puedo pensar en solucionar la pobreza, en solucionar la violencia, en solucionar la falta de educación, si no miro primero la familia. Y precisamente hoy ustedes van a observar, o lo pueden observar, en cualquiera, en la mayoría de los gobiernos, cómo plantean sus políticas fraccionando la familia. Entonces está la Secretaría del Pobre, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Tercera Edad. Es decir, destruimos ese tejido, esa unidad fundamental que es la familia, en la implementación de políticas para solucionar los problemas puntuales. Es como si en el plano médico, digamos, yo voy a un médico y digo, mire, le duele el estómago, ¿qué me soluciona el problema del estómago? Pero realmente está ligado con los medicamentos que me da. Es decir, tiene que ver la unidad de la persona. Bueno, en la vida social es exactamente lo mismo, o por analogía, digamos, muy similar. La familia debe ser vista en su proyección social. ¿Por qué? Por esto que está indicado acá. Fíjense, las dimensiones de la familia como grupo social, sobre todo, tiene una dimensión constitutiva, una dimensión reproductiva, de conservación, de formación y educación de sus miembros. Hay un ciclo de vida en el grupo familiar, hay una inserción económica del grupo familiar y una inserción social del grupo familiar. Fíjense cómo impacta en los indicadores sociales. Por la constitución de la familia, yo puedo hablar de la nupcialidad, de los hogares nucleares, monoparentales, de divorcio, de desintegración familiar. Estas son enfermedades sociales cuando no se dan. Una sociedad que tiene alto índice de divorcio, me está diciendo a mí que su comunidad fundamental y basal está en crisis. No sé si ustedes habrán leído, pero hace unos días salió las estadísticas, la reciente, de los divorcios en la Argentina. En capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizan 7 divorcios cada 10 matrimonios. En el nordeste argentino es 2 divorcios cada 10 matrimonios. Entonces, yo tengo un indicador social, ¿no es cierto?, que es la desintegración familiar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay desintegración familiar? ¿Por qué hoy los jóvenes quieren fundar el vínculo familiar promedio de 29 años para la vida? Son indicadores sociales que tienen que ver con la familia y que impactan en la vida comunitaria. No es lo mismo una persona que se educa en una familia, digamos, que mantiene un vínculo de unidad, que un joven que se forma o se educa en una familia que es fruto de una ruptura. Esto produce un daño social, hay una enfermedad social subyacente. ¿Por qué? Porque esto impacta en la conducta personal, individual de esa persona, impacta en sus relaciones, etc. Fíjense en relación a la reproducción familiar. Nosotros sabemos que la familia está abierta a la vida. Esa fecundidad tiene que ver con muchísimos elementos sociales. Todo lo que estamos acá, por ejemplo, dentro de algunos años, ambicionamos, algunos son más jóvenes, pero yo estoy más cerca, ambicionamos jubilarnos. ¿Saben cuántas personas se necesitan que trabajen y aporten para que alguien cobre la jubilación? 2. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que reponer 2 personas para que trabajen para nosotros y su aporte no alcance a cobrar la jubilación. Es decir, que por familia, por matrimonio, necesitamos 4 hijos para que repongan poblacionalmente lo que producen y puedan vivir los que trabajan y los que ya están retirados. Nosotros hoy tenemos un índice de crecimiento de reproducción familiar que está por debajo de los 2. Estamos en 1,97, 1,98. Es decir, que no estamos reponiendo desde el punto de vista económico lo que necesita el desarrollo social. ¿Qué va a pasar con esto? Más impuestos, mayor capacidad recaudatoria del Estado para poder sostener generar que nos contribuyan. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra política familiar de reproducción. Entonces hemos promovido, por ejemplo, desde el Estado, la anticoncepción. Eso tiene un impacto social. ¿Se entiende cómo van impactando en las políticas sociales, en las políticas públicas, en la organización de la sociedad, lo que ocurre en la familia? La conservación del grupo familiar tiene que ver con la mortalidad en general, la salud, la enfermedad. La familia es el ámbito, ¿no?, donde un enfermo es atendido. Es el ámbito donde un enfermo puede, gracias a la familia, puede acceder a una obra social. Es donde es contenido. Cuando no existe ese vínculo, ¿dónde va ese enfermo? Va a una institución pública, por lo general, que tiene que ser financiada. Esta es el mayor costo de salud. Si yo tengo un grupo social, como la familia, que contiene, me ayuda a reducir los costos sociales en salud. Se reducen drásticamente los costos sociales en salud. Fíjense lo que pasa con el tema de la educación. Cuando yo estatizo la educación, cuando el Estado avance en cuanto a la edad, incorporo más rápidamente al alumno al sistema formal educativo, lo que hago es que la familia se desentienda de la educación de los niños, y al desentenderse de la educación de los niños no tiene que asumir la sociedad, mayor costo para la sociedad y menos calidad educativa y formativa de sus niños. Hoy nosotros tenemos por ley la obligatoriedad del jardín de 5 años. Pero la mayoría de las escuelas hoy tienen ya el carnet de 4, porque si no consigo el banco del de 4, no voy a poder entrar en el 5, y luego va a ser de 3. Es decir, se genera la obligación por la atracción que hace la demanda de banco. Entonces yo cuanto más rápidamente escolarizo, saco al niño de la vida familiar, y el proceso educativo que se debería dar en la vida familiar no se da. Y el papá, como está, el papá y la mamá, como está en un proceso, digamos, social, de necesidad económica, de producción rápida, la escuela pasa a ser un depósito, digamos así. Entonces, el Estado me soluciona, el sistema educativo me soluciona la obligatoriedad que yo tengo de educar. Entonces, esto produce también un efecto social negativo. Fíjense, esto es muy importante, el tema de la inserción económica del grupo familiar. La familia, para desarrollarse, tiene que ser propietaria. Si una familia no es propietaria, su desarrollo y la felicidad y el cumplimiento de sus objetivos tiene problemas. Un gran hombre, santo como fue San Gustavo, especialista en temas de doctrina social de la Iglesia, él planteaba como modelo de desarrollo para Chile asegurar una vivienda para cada familia. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Gustavo con este principio? Estaba diciendo lo que decían nuestras viejas: el casado casa quiere. ¿Por qué? Porque la casa es la expresión de la libertad familiar, es el ámbito donde se desarrollan las relaciones del papá, de la mamá, de los hijos, es donde se expande la vida familiar, donde yo resuelvo las cuestiones. Y una casa significa no un departamento anticonceptivo, significa una vivienda digna con aquellos servicios básicos y elementales, y fundamentalmente una cosa que se llama espacio. ¿Para qué? Para que exista ese desarrollo y esa expansión familiar. Cuando la familia no es propietaria, cuando la familia no puede proyectarse y desarrollarse económicamente, la familia entra en crisis. Y la crisis de la familia en términos económicos impacta, obviamente, en la crisis social. En el presupuesto del año 2015, nacional, ¿saben cuánto es el porcentaje de ese presupuesto destinado a políticas sociales? El 40% del presupuesto. ¿Qué es lo que viene a hacer? ¿Qué es lo que viene a significar ese presupuesto social en términos de análisis que nosotros podemos hacer? De que hay 40% del recurso del Estado que tiene que ir a asistir a familias que son carentes de propiedad. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir con el subsidio estatal, es cierto, a subsidiar al que no tiene trabajo, a subsidiar al que no tiene un sistema de salud, a subsidiar, pero de modo directo. Entonces esto genera masificación y control político, obviamente, porque si yo soy el que doy, genera un control en la dependencia a quién le doy o sobre quién le doy. En cambio, si yo la familia genera un proceso de desarrollo de familia como propietaria, de familia como con todos los elementos necesarios, necesario para su desarrollo es generar un desarrollo económico sustentable en términos de calidad. ¿Se entiende esto? Bien. Y por último, la familia no puede quedar reducida o restringida a su ámbito de relación solamente de la vida familiar, sino que la familia tiene derecho a expresarse como tal. Fíjense que nosotros, como sociedad en términos políticos liberales, que viene de un país que está inspirado en sus leyes en el liberalismo, nosotros consideramos como sujeto de derecho al individuo. Y no existe la familia como sujeto de derecho, siendo que la familia es la célula fundamental. Al no poder ejercer los derechos como familia, yo los tengo que ejercer individualmente. Entonces la familia no puede ejercer su derecho de representación, porque hay intereses que son específicamente familiares, que no son del papá, ni de la mamá, ni del hijo, porque todos somos papá, mamá o hijo. Entonces nosotros necesitamos ejercer derechos sociales, que son los derechos de la familia. El derecho a la familia a ser propietaria, el derecho a la familia a ser educadora, el derecho a la familia a poder procrear responsable y libremente. Es decir, son derechos sociales que deben ser reconocidos. Por eso es que la familia tiene que poder asociarse. ¿Para qué? Para alcanzar aquellos bienes. Tengo que tener libertad asociativa para fundar una escuela, tengo que tener libertad asociativa para fundar centros culturales, tengo que tener libertad asociativa para exigir representación en los ámbitos de gobierno al definir políticas públicas. Por ejemplo, no se puede llevar adelante un programa de vivienda si no hay asociaciones familiares que opinen sobre cómo debería ser la vivienda familiar al grupo que va a ser adjudicado, si la vivienda la usa yo, no el arquitecto que dice. En cambio, tenemos modelos que se bajan de un modo, digamos, directo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no se respetan esos derechos de la familia. Entonces la familia debe ser, cuando la Iglesia nos llama a promover el desarrollo de la familia, nos está hablando no solo que nos comportemos bien como papá, mamá o hijo, es decir, la vida íntima de la familia, sino que nos está diciendo la familia es la célula básica de la sociedad y en ella está el germen de todos los temas de interés social y político. Todos los temas de la agenda política del Estado pasan necesariamente por la familia. Cuando se desconoce esto, se produce un proceso de masificación y de distorsión en la vida política y social. De la concepción cristiana de la persona se sigue necesariamente una justa visión de la sociedad. Según la regla global y la doctrina social de la Iglesia, la sociabilidad del hombre no se agota en el Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por los grupos económicos, sociales, políticos y culturales, los cuales, como provienen de la misma naturaleza humana, tienen su propia autonomía sin salirse del ámbito del bien común. Esto que presenta acá Juan Pablo II es lo que se da a llamar la ecología humana. Así como nosotros hablamos del medio ambiente y pensamos en el medio ambiente, en los árboles, en los animales, en el suelo, en el agua, el hombre necesita un medio ambiente. Es el medio ambiente de su desarrollo. Ese medio ambiente de su desarrollo, obviamente no estamos hablando del medio ambiente físico que decimos recién así, sino que su medio ambiente son todos los grupos sociales que surgen desde las familias arriba. Si el hombre no tiene ese ambiente, ese tejido social, el hombre se desarrolla deficientemente, el hombre no alcanza su plenitud, el hombre no alcanza incluso su proyección y su sentido sobrenatural. Es ese entramado social lo que le permite al hombre desarrollarse. ¿Por qué? Porque somos sociales por naturaleza y necesitamos de los grupos sociales para que nos permitan ese desarrollo. Bueno, esta no, disculpenme, no leo bien, así que la pasada, pero repite el concepto, en este caso citando el Catecismo de la Iglesia Católica, en número 1882. Fíjense, nosotros acá vamos a observar cómo es, desde la visión de la Iglesia y del orden natural, la estructura social. Nosotros tenemos la base de la familia, como decíamos recién, ¿no es cierto? Propietaria, arraigada, ¿sí? Y que es transmisora de la cultura. La familia propietaria significa que tiene los bienes que necesita en términos materiales. Arraigada significa que está en un lugar que presenta una tradición histórica, el ámbito donde el proyecto de vida conmigo es Pablo, o me doy, digamos, me doy como una especie de como un germen mío y se germina a través de mi hijo. Y es el ámbito donde yo transmito una cultura. La cultura se transmite en la familia. Pero la familia, ¿no es cierto?, se relaciona con otros grupos para adquirir esos bienes que necesitan. Por eso aparecen una cantidad de grupos asociativos para adquirir esos bienes. La empresa es una proyección para adquirir bienes materiales. El gremio, las asociaciones de empresas, las asociaciones gremiales, las cooperativas, son las que nos permiten adquirir esos bienes que no tenemos. Las asociaciones educativas culturales son las que nos dan los bienes intelectuales, la formación, ayudan a la transmisión de la cultura, una escuela, un colegio, una biblioteca popular, un centro de estudios, un centro tradicionalista, son todos elementos que nos permiten a nosotros asociarnos y desarrollarnos. Y por último tenemos el vínculo de del territorio. Estamos en este lugar concreto, vivimos en este espacio geográfico, nos educamos en tales instituciones, obtenemos los bienes materiales que necesitamos en tal tipo de actividad económica. Entonces estos grupos sociales se pueden ir a su vez federando por el proceso de asociativo. En el primer grado yo tengo, por ejemplo, grupos de primer grado, puede ser una escuela, un colegio, pero un grupo de mayor complejidad ya será una federación de colegios o una red de colegios. Yo puedo tener una empresa, ¿sí?, que no sé, se dedica a producir vino, pero puedo tener la parte de producción de los vinos que se vinculan y me voy federando y me voy integrando a lo que sería la confederación económica. Yo puedo tener un gremio, pertenecer a un gremio determinado, o empleado de tal cosa, pero a su vez ese gremio se asocia con otro gremio secundario y forma una confederación general del trabajo. Es decir, hay un escalamiento en la realización social. No se agota en la familia y se agota en el primer grupo social. Nos vinculamos permanentemente a multitud de grupos sociales que se van estructurando en grado. Somos miembros de la CGT Nacional porque a su vez estamos integrados a un gremio local. Somos miembros de una conferencia económica, de una Comisión de Económica Nacional porque soy parte de una empresa tal. Me integro al sistema de salud tal porque soy parte o socio de tal obra social, y así sucesivamente. Fíjense que el centro vecinal, la operadora escolar, los servicios gremiales, el colegio, la biblioteca, la ONG, son de primer grado, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, federaciones como FECOVITA, un ejemplo clásico de federativo, de cooperativas y propietarios, ¿no es cierto?, vitivinícolas, las federaciones económicas, las asociaciones de productores provinciales, ¿sí? Tenemos a nivel nacional la CGT, la Sociedad Rural, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el CONSUDEC, que nuclea a los colegios católicos de toda la República Argentina, la Unión Industrial, etc., el Consejo de Rectores de Universidades, es decir, van federando hacia arriba. Ya no son los individuos, no son las familias, sino que ya son grupos que se asocian en cuanto a grupos a otros y se van federando. Somos miembros de eso en la medida que estamos adheridos a un grupo abajo. Y fíjense, el ámbito territorial es la base del federalismo argentino. Nosotros hoy tenemos en la cabeza el modelo de que la nación es todo y nosotros somos como una especie de apéndice que vivimos en Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires o en tal municipio. Y la historia de nuestro país es precisamente al revés, sigue este sentido. La base política de nuestro país empezó en el cabildo. El cabildo que es el grupo municipal, el ámbito territorial más pequeño, donde vinieron los españoles y fundaron, digamos, con el pomposo nombre de ciudades, asentamientos militares que luego fueron nucleando familias, es decir, que luego crianza de ganado, cultivos, se fueron dando y expandiendo las ciudades, y así se fundaron las 16 provincias fundacionales de nuestro país, sobre la base de 16 cabildos, que eran gobiernos municipales. Ese gobierno municipal, ese cabildo, se fue expandiendo territorialmente, fue conformando su estructura y aparecieron las provincias. Y recién, casi 300 y pico de años después, aparece la Confederación Argentina. ¿Por qué la Confederación? Porque era la unión de gobiernos provinciales. es como natural y contrariamente nuestra tradición histórica es un reflejo de, esa, de ese ordenamiento social. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, esto que llamamos cuerpos intermedios tienen tres características que son las que tienen ahí para distinguirlos bien. Son naturales, es decir, surgen de la espontaneidad social del hombre. Pueden ser necesarios contingentes, lo que decíamos recién. La familia es algo natural, es necesario. ¿Sí? Un premio es natural, pero no es necesario, podemos organizarlo de otra forma. Pero sí surge de esa espontaneidad natural. Entonces no es, por ejemplo, una asociación, un cuerpo intermedio, algo que es creado desde el Estado. Supongamos, un gremio en la época del gobierno soviético se creaba un gremio, pero los gremios eran creados por el Estado, no era de la espontaneidad social, sino que el Estado se crea. Acá cuando hablamos de naturales, que surge de esa espontaneidad natural del hombre, que se asocia desde su familia por lo que trabaja, por lo que estudia, por lo que compra, por lo que vende, por el lugar donde vive, por el interés que tiene. Son autónomos. ¿Qué significa? Que se dan sus propias normas, autónomos. Me doy un orden, una estructura interna de leyes, hago un reglamento, defino roles, defino qué voy a hacer con los bienes que tengo, cómo vamos a elegir las autoridades, etc. Me doy una propia norma. Normalmente hablamos, por ejemplo, de la Carta Orgánica, las constituciones de una institución. Eso sería la norma de esa institución. Y son infrapolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan bienes comunes, pero que solamente buscan bienes comunes de ese grupo. No el bien común total ni el bien común político. Si nosotros somos el gremio de los vitivinicultores, el bien común que buscamos se orienta a la actividad que realizamos. Que la uva tenga un buen precio, que no se infecte, que los caminos estén bien para sacar la cosecha. Es decir, busco aquellos bienes que tienen que ver con esa actividad, pero no me planteo como bien, mira, es necesario, por ejemplo, recobrar mejor los impuestos. No, no es una cuestión que compete a mí, infrapolítico. No. Somos una cooperadora, una cooperativa que nos proponemos construir viviendas sociales. Entonces, los bienes comunes de ese grupo se refieren a ese objetivo que es construir viviendas sociales. Entonces es infrapolítico. En cambio, el bien común político implica la totalidad, involucra a las empresas, los gremios, las familias, las asociaciones territoriales, tengo la visión completa. Por eso se habla de visión arquitectónica de la política. El arquitecto es el que tiene la mirada de toda la casa que se está construyendo. El plomero se encarga del agua, el electricista de la energía eléctrica, el que pone los pisos y los azulejos del revestimiento, el carpintero de las puertas. Pero el que tiene la visión de totalidad es el arquitecto. En cambio, los grupos sociales son infrapolíticos. No es un desprecio, sino que es una jerarquía en cuanto al bien que busca. Entonces, esto es lo que constituye la comunidad política. Dice Santo Tomás, es el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propio mediante una voluntad constante y perpetua. Es la virtud por la cual una persona dirige sus acciones al bien común. Entonces nosotros nos vinculamos buscando justicia, porque la justicia es lo que nos provee esos bienes que necesitamos. Y siempre se enseñó, ya desde los griegos, que existen tres tipos de justicia en el ámbito de las relaciones sociales. La justicia conmutativa, ¿sí?, que es la relación de justicia entre los pares. La justicia distributiva, que es la justicia de todo en relación a las partes. Y la justicia legal es la obligación de la parte hacia el todo. Esta armonía de la justicia es lo que normalmente se lo conoce con el nombre de justicia social, que es el nombre moderno que se le da. Pero tiene que ver con ese hábito que decía Santo Tomás, por el cual cada uno, ¿no es cierto?, se le da a cada uno lo que le es propio mediante una voluntad constante y perpetua. Es la virtud por la cual una persona dirige su acción hacia el bien común. Esto es lo que conforma, es la base, digamos, del orden social. Nosotros normalmente tenemos la visión. del Estado de esta forma. Un poder arriba y abajo del individuo. Y la mirada que tiene la Iglesia es esta. Es decir, hay un poder político, ¿sí? Un orden político, quien detenta la autoridad, pero a su vez hay una gran cantidad de cuerpos intermedios que se vinculan por el tipo, ¿sí? De actividad y en la base de la familia. No hay individuo, no existe el individuo aislado, no existe el individuo solo. Cada uno de nosotros estamos vinculados a la sociedad. Si cada uno de ustedes hace rápidamente un inventario de las sociedades que pertenece, se nos dará cuenta que, por ejemplo, están vinculados a un barrio, que son socios de un club, que vienen a estudiar a una institución, sea un colegio, universidad, una universidad, que quizás son socios de, son miembros de alguna organización, por ejemplo, que defiende el medio ambiente o que promueve la defensa de la vida naciente o que participa en un grupo parroquial o en una asociación de tipo parroquial. A su vez, son miembros, tienen una obra social, es decir, que tienen un servicio social que los atiende. Es decir, cada uno de nosotros está atravesado por una cantidad de vida social que nos vinculamos a esos grupos sociales. No somos individuos aislados frente al Estado. ¿Sí? Entonces, la mirada que tiene la Iglesia es que hay una sociedad que está organizada por grupos sociales, una sociedad de sociedades. Y en ese ámbito, ¿cierto?, es que nosotros podemos hablar de libertad y autoridad, de unidad y diversidad, de representación y participación. ¿Por qué? Porque en ese grupo social tiene que haber libertad. Pero tiene que ser una libertad, no de estilo de liberalismo que hace lo que quiere, sino que una libertad que necesita una autoridad que, respetando esa libertad, le lleve a cumplir el objetivo del bien común. Hay una diversidad social, porque tenemos distintos intereses, tenemos distintas expectativas, tenemos distintas posibilidades económicas, nos vinculamos de distintas formas. Cada uno de nosotros tenemos una gran diversidad, somos una diversidad social. No todos nos vestimos del mismo modo, no todos consumimos del mismo modo, no todos vivimos en la casa del mismo tamaño, de la misma característica, no todos queremos estudiar lo mismo. Es decir, hay una gran diversidad, una riqueza que es la diversidad social. Pero al mismo tiempo de esa diversidad también se tiene que garantizar la unidad. La unidad no debe matar la diversidad y la diversidad no debe destruir la unidad. Ese es el gran equilibrio que se tiene que encontrar en el orden político. Y todos somos parte de esa comunidad, pero no todos podemos opinar y decir sobre lo mismo. Pero es bueno que todos participemos. Entonces aparece el concepto de participación y de representación. ¿Sí? Yo participo de un modo directo en algunas cosas y participo a través de otro en otros modos. Por ejemplo, si el día de mañana un concejal de San Rafael, ¿sí?, el consejo de San Rafael dice, van a aumentar los impuestos el 15% de San Rafael, somos todos nosotros los que hemos recibido el aumento de impuestos, porque él nos representa. Si el intendente de San Rafael resuelve que el presupuesto se va a destinar a construir un canal X para mejorar el riego en la zona y producir el desarrollo agrícola de esa zona, somos todos nosotros los que nos hemos comprometido a construir ese canal, porque en ese acto de gobierno él actúa en representación nuestra. Entonces, como no todos podemos participar en qué canal se va a hacer o cuándo se va a restaurar, delegamos en otro la representación. ¿Se entiende esto? Bien. Fíjense lo que dice la Iglesia en relación a los principios que deben regir este orden social. Primer principio, vamos a ver estos principios y vamos a dejar para mañana, ¿les parece? ¿Hacer los jefes? Sí. Bien. La Iglesia señala los siguientes principios como rectores del orden social. El de solidaridad. Dice Centésimo Año, de esta manera el principio que hoy llamamos de solidaridad, de cuya validez, ya sea en el orden interno de cada nación, ya sea en el orden internacional, es recordado en la solicitud de redes sociales, se demuestra como uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política. León XIII lo enuncia varias veces con el nombre de amistad, que encontramos ya en la filosofía griega. Por Pío XI, es designado con la expresión no menos significativa de calidad social, mientras que Pablo VI, ampliando el concepto de conformidad con las actuales y múltiples dimensiones de la cuestión social, habla de civilización del amor. Fíjense, los griegos ya hablaban de este principio, el principio de solidaridad. Los griegos hablaban de, usaban la expresión concordia, poner el corazón con el otro. La vida social implica poner el corazón en el lugar del otro. El padecimiento del otro lo siento yo como si fuera mío. Ese padecimiento que es del otro lo siento como si fuera mío, me llega a mí, me motiva a mí a que le ayude. Como diríamos acá en un país que yo me pongo los zapatos del otro, digamos así. Eso es la solidaridad básicamente en términos sociopolíticos. Ser solidario implica esa amistad social. Soy amigo, quiero el bien del amigo, que me es próximo, que me es cercano. Esa amistad social es la que me hace, me lleva a preocuparme por el acontecer de mi sociedad, el ámbito donde yo vivo. En tal barrio hay un problema de inseguridad, en tal otra hay pobreza, más allá se han inundado. Ese padecimiento me lleva a mí a una actitud solidaria. No para decir, ay pobrecito, sino para realizar un gesto de ayuda y colaboración dentro de mis posibilidades, dentro del yo, pero soy solidario con él. Fíjense lo que llega a decir Pío XII, caridad, es decir, una caridad expresada socialmente. Es el mandato evangélico, ¿no es cierto? El amor al prójimo, acuérdense ustedes del relato del Evangelio del buen samaritano, que va y se encuentra con una persona que lo único que compartía era su condición humana. Entonces él lo ve abandonado, deja todo y le ayuda, hasta haber pasado otro que no había sido solidario, no había sido caritativo con él. Entonces el primer principio, uno de los primeros principios que nos presenta la doctrina social es la solidaridad social. Y fíjense, presten atención, no es un invento de la Iglesia y del Magisterio, sino que en la natural ya los griegos lo plantearon. La Iglesia lo formaliza, le da otro nombre. Pablo VI le llama civilización del amor. Es decir, el amor, la caridad cristiana, lo que me debe llevar a mí a ser solidario con lo que ocurre en mi comunidad. También se refiere a solicitudes de redes sociales del siguiente modo. Esta solidaridad no es pues un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, fíjense la definición del Papa, es la determinación firme y perseverante de esforzarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel a fin de ganancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado. Tales actitudes y estructuras de pecado solamente se vencen con la ayuda de la gracia divina mediante una actitud diametralmente opuesta. La entrega por el bien del prójimo que está dispuesto a perderse el sentido evangélico por el otro en lugar de explotarlo y hacerlo, en lugar de oprimirlo para el propio provecho. Es decir, no queda en el efecto sensible de la ayuda, sino que es una, la definición de Santo Tomás, un ámbito perseverante por buscar el bien del otro. ¿Sí? Es permanente. El otro principio social que nos presenta la Iglesia es el de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, no lo voy a comentar con la escritura, pero era para darle el fundamento de los documentos. El principio de subsidiariedad viene también de la época antigua. Y viene precisamente de un estilo de guerra. Los romanos organizaban un ejército con distintas estrategias que se han hecho, digamos, muy conocidas, que se han proyectado hasta el día de hoy. Y una de las estrategias que manejaban ellos era un grupo que se llamaba subsidio. El subsidio era un grupo de soldados. soldados, podríamos decir estilo comando, que cuando estaban en el frente de batalla, en la línea de batalla, había una parte de esa línea de batalla que era superada por el enemigo. Este grupo que estaba atrás y que no intervenía en la batalla iba a ese lugar y le daba apoyo a esos soldados hasta que recuperaban la posición. Una vez que se estabilizaba la posición, volvían y se mantenían en reserva esperando que ocurra algo similar en otra parte de la línea. Ese nombre de subsidio toma de ahí, digamos, de ese nombre toma el principio de subsidiariedad. ¿Y qué dice? Dice que toda sociedad mayor tiene la obligación de ayudar a la sociedad menor a que cumpla el fin que se propone. Entonces, la provincia, ¿sí?, sociedad mayor, ayuda al municipio, sociedad menor, que no puede cumplir un determinado fin. Supongamos, vamos a un ejemplo. Hay un problema con la empresa que lleva la recolección de residuos en San Rafael y no hay recolección de residuos. Entonces, el Estado, la sociedad mayor provincial, viene el subsidio al municipio y dice, bueno, nosotros te vamos a asistir económicamente, vamos a contratar a alguien para que en forma eficiente se recoja la basura. Es responsabilidad del municipio recoger la basura, pero viene la provincia el subsidio y le ayuda a recoger la basura. Primera parte del municipio. Una vez que se solucionó el problema, el órgano superior se retira y deja que el órgano inferior continúe con esa función. Entonces, el principio de subsidiariedad permite que las sociedades menores se desarrollen y cuando por algún motivo no alcanzan su fin, viene la sociedad mayor y las ayuda a desarrollarse. Pero no para quedarse y apropiarse, sino para que se fortalezca y pueda recuperar el rol que tenía. Este principio de subsidiariedad es lo que garantiza precisamente ese entramado social que veíamos. Que no es que todo se hace desde arriba, no, al revés, todo se hace desde abajo. Y esa federación que se va armando, que es la sociedad, permite que el órgano mayor ayude al menor. Para que ustedes tengan una dimensión de esto, normalmente, y la vida cotidiana, nos lleva a que nosotros tenemos la costumbre o tenemos el hábito en nuestra vida política de que todo se soluciona desde la nación o todo se soluciona desde el órgano superior. Esto es lo que se llama un intervencionismo, digamos, del Estado en la vida política. Entonces hay una empresa que por algún motivo coge un empleado y tiene que contar a su que tiene que venir el gobierno a solucionar el problema. Es excesivo intervencionismo, no se respeta este principio de subsidiariedad. Una cosa es ayudar y asistir para que el pluralismo se desarrolle y otra cosa es intervencionismo estatal. Fíjense esto, el 72% del gasto público lo maneja la nación, el resto las provincias y los municipios. Y sin embargo la cotidianidad de nuestra vida se desarrolla en el aquí y ahora en el municipio. Piensen ustedes, ¿saben cuántos docentes tienen, dependen del Ministerio de Educación de la Nación? ¿Alguien tiene una idea? ¿No saben? Ninguno. Ningún sueldo docente se paga del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Saben cuánta escuela tiene a cargo el Ministerio de Educación de la Nación? Ninguna. Ninguna escuela tiene a cargo el Ministerio de Educación de la Nación. No tiene a cargo ningún colegio, pero es que tiene la política educativa. Es que da el contenido global que lo impulsa. Es precisamente un inverso al principio de subsidiariedad. ¿Se entiende el concepto? Entonces, el principio de subsidiariedad, ¿qué es lo que me garantiza? La libertad y el desarrollo del organismo. Todo lo que yo puedo hacer en la menor escala lo tengo que hacer en la menor escala. La mamá no quiere cocinar hoy, llamando al intendente que venga a cocinar. No, tiene la responsabilidad de la mamá, claro. Era que tiene que cocinar, si no puede, ella tendrá que asumir subsidiariamente un miembro de la familia, o la abuela que vive cerca, etc. Es decir, en otro modo que plantea la organización social de la iglesia. Entonces, el principio de subsidiar tiene estas dos partes. Voy en ayuda al subsidio, pero cuando, con la idea de que se recomponga. Yo te ayudo nunca lo dejé de camino. ¿Se entiende el concepto, no es cierto? Bien. El otro principio y fundamental en el orden social y político es el bien común. Fíjense lo que dice Santo Tomás. Aquel bien al cual está ordenada la comunidad política es el más excelente entre los bienes humanos. Eso decía comentando el libro La Política de Aristóteles. El bien particular se ordena al bien común como a su fin, pues es el ser de la parte, es para el ser del todo. Por eso el bien de la nación es más divino que el bien de un solo hombre. Sacchetti decía, el bien común tiene un carácter esencialmente dinámico, el cual no es tanto algo que se posee y reparte, sino un bien moral que todos contribuyen a realizar cotidianamente y del cual todos participan y disfrutan en común. Mañana vamos a profundizar un poco más con esto, pero el bien común es la fin del orden social. Es decir, la sociedad tiene sentido por su fin, y su fin es la búsqueda del bien común. ¿Y por qué? Porque es más divino que los bienes particulares. Entonces, la diferencia entre el bien particular y el bien común no es una diferencia de cantidad o de grado, sino que es una diferencia cualitativa. El bien común es bien como el bien particular, pero no es común a todos. Si nosotros hoy traemos una pizza, ¿sí?, de cuatro quesos, ¿sí?, con mucha cantidad de queso, pues se hace la boca, y yo agarro una porción de esa porción es mía. Solamente yo la puedo comer, yo la puedo disfrutar, y la que agarre cada uno de ustedes común, que es la de ustedes. Es más, si alguno quiere manotearla, se la tiene que enfrentar conmigo, digamos, porque yo quiero mi porción de pizza. Y ese es un bien particular que yo poseo. ¿Se entiende? En cambio, el bien común es un bien que no se agota como el bien particular. Una vez que yo la consumí, al pedazo de pizza, ¡chau!, desapareció. El bien común no se agota. Al contrario, cuando más bien común cuando más bien común producimos, más bien común necesitamos y más bien común anhelamos, porque ese es el fin de la sociedad. Normalmente algunos autores ejemplifican el bien común con un navío. Digamos, en el navío hay una cantidad de funciones y de bienes que se buscan. El cocinero tiene una función, el que maneja la máquina otro, el marinero otro, el capitán del barco otro, etc. Pero todos esos bienes particulares, ¿sí?, tienen un rol que mantener la barca, el barco flotando y con destino al puerto al que va. Si cada uno se desentiende de su rol, el barco, ¿qué pasa? Se hunde, ¿sí? Entonces el bien del barco es el bien común porque nos lleva a todos a destino. Si yo me quedo solamente con mi función, no voy a llegar a destino y es posible que me hunda. A mí me gusta compararlo con una fiesta. El bien común es como una fiesta de cumpleaños. Es decir, hay alguien que cumple años, hay regalos, hay música, hay comida, hay encuentro. No todos disfrutamos del mismo modo. El que recibió los regalos no es de cumpleaños, nada más. Por ahí me han sugerido el premio consuelo, que está en los cumpleaños, que la señora toma un cigarrito, a la chica le dan, no sé, como es decir, pero hay regalos que se benefician de una forma distinta de la otra. Algunos que comen más porque son más golosos, o porque les gustó más la comida, o porque tuvo la rapidez de acercarse más rápido al plato de sangre y dejó a otro dominando, digamos así. Pero hay un bien concreto que se consume de un modo distinto. Hay música, hay baile, hay algunos que también el pelo, pero también uno en la comida, se pregunta, qué sé yo, se dan un montón de circunstancias. claro, no amó todo el bien. Ese bien común era la fiesta. Y cada uno de esos otros bienes que nosotros hemos recibido y hemos aportado han colaborado a la constitución de ese bien. Entonces no es el bien común la sumatoria de bienes individuales. ¿Por qué? Porque la sumatoria de bienes individuales supone que yo renuncie a mi bien para ponerlo en común. Y acá lo que hago es beneficiar del bien. Yo apunto a mí, pero el bien me reporta a mí. El bien común me reporta la posibilidad de vivir socialmente y de recibir beneficio de esa sociedad. Y esos bienes pueden ser materiales, como por ejemplo, gracias al bien común, muchos de nosotros van a llegar hoy a su casa y van a tener que comer. Mañana nos vamos a levantar y vamos a tener con qué vestirnos. Lo hemos protegido de la inferencia del tiempo por una casa, que son la mayoría de los casos bienes que nosotros no hemos aportado, no lo hemos hecho, pero lo hemos recibido. Vamos a salir de acá, vamos a iluminar con la luz de la calle, vamos a usar un camino que otros han construido. Es decir, hay una cantidad de bienes que usamos permanentemente y que aportamos de otra forma. No aporta de la misma forma un joven que hoy se está estudiando de un empresario que paga impuestos. No aporta del mismo modo, ¿no es cierto?, un docente que enseña en aula que aquel que tiene en su cabeza la dirección del sistema educativo. Son distintas formas de aportar, y de, pero todo esto es lo que conforma el bien común. Y ese es el fin de la sociedad. Y es tan importante que llega a decir Juan Pablo II, siguiendo la tradición de Occidente, cuando el bien común no se realiza, estamos frente a un régimen político injusto. Es decir, la pauta de juicio de un buen gobierno, de un régimen político, es si concreta un modo razonable del bien común. Si no concreta de un modo razonable del bien común, ese gobierno se convierte en ilícito. Un papá busca un bien común, el bien común de la familia. ¿Sí? Es un bien común menor, infrapolítico al bien común de la sociedad. Pero si un papá no lleva alimento a su casa, si no trabaja, si es alcohólico, si viene a la noche la paja a la mamá, decimos, ¿ese papá aporta bien común? No, es un HDP, digamos, es un mal papá. Ha desnaturalizado su función. Está destruyendo eso. Y fíjense que la ley, hasta se reserva el caso de poder quitarle la potestad porque no cumple con ese bien. Entonces, el bien común es ese bien divino, como dice Santo Tomás, que está por arriba de los bienes particulares, que no es su sumatoria, sino que es su expansión. Yo puedo tener una cantidad de bienes particulares, pero eso no me garantiza a mí, no me garantiza a mí que yo tenga la plenitud del desarrollo. Necesito el bien común. Necesito de la seguridad, necesito de la cultura, necesito de los bienes que implican, yo por ejemplo, poder trasladarme, poder circular, poder adquirir otro tipo de acceder a la justicia, que no dependen solamente de mis bienes particulares, sino que se construyen socialmente. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Preguntas? Muchas preguntas. Pero más o menos se entiende, ¿sí? Vamos bien. Mañana vamos a comenzar viendo una película larga, esta es una obra, y sobre eso vamos a hacer un debate. Necesitamos llegar menos hasta acá para que podamos debatir un poco la película, si no por ahí no vamos a poder debatir. Así que, ¿a qué hora tenemos que estar mañana? 9:30. 9:30 minutos, largamos. ¿Ah? Así que si llega tarde, no se va a notar mucho porque vamos a estar viendo.